se acelera y a cada instante tú me alientas. La lluvia cae y me refresca, brisa del campo que me envenena. La tierra gira y hoy me doy cuenta que en cada vuelta también me cuidas. Tu planeta, mi vida lleva tus pisadas, mi destino es tu meta, la que yo sigo. Mis estrellas son tus ojos, son tus ojos los que yo miro. Tu planeta es mi casa y en tu casa es que yo. Es mi mundo en el sistema, soy de tu sangre, sangre eterna. Mi procedencia no está en venta, yo soy del cielo.